¿Sabe a quién tengo en la línea, don Gianni Panchetti? ¿A quién, don Sandro? Le gustó la Radio Carnaval y dijo, yo quiero estar presente ahí, pues. Estamos en contacto directo con don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo. Clínico. Psicólogo clínico, de profesión psicólogo clínico, candidato a diputado por el distrito de la Quinta Costa, es decir, por el distrito número 7, don Gianni Panchetti, Sandro Puebla. ¿Cómo está, don Nicolás? Buenas tardes. Hola, Gianni, Sandro. Recuerden que todavía candidato, todavía es simplemente ayudar a las personas y que las personas, si quieren que sea algo, bueno, ahí seremos algo. Pero por ahora hay que ayudar a las personas, tratar de ayudar en la salud mental. Y esa es nuestra línea, Sandro y Gianni. Esa es la idea. Oiga, don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo clínico, ¿y cuándo se inscriben las candidaturas? Disculpe la consulta y la ignorancia, y así le podemos ayudar también a otras personas haciendo un poquito de pedagogía. Mire, en julio se tiene que tomar, ya tienen que tomar los partidos, ya tienen que tener decidido su línea y también las líneas que son importantes, digamos, en el tema de los pactos y subpactos, que tanto a ese dolor de cabeza y eso que hablan de tanto de la cocina y que a la gente no le gusta mucho. Pero ya en julio eso debería estar zanjado, listo, oleado y sacramentado, como se dice. Y el 29 de junio, en un mes más aproximadamente, un poquito más, hay elecciones primarias, por lo demás, claro, de la centro izquierda, pero para que la gente lo sepa también, pues. Y en julio debiesen estar inscritas las candidaturas por todos los distritos. En nuestra región tenemos candidaturas para diputados, senadores y presidente de la República. Y así es, pues. Vamos a conversar con don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo clínico. Esta semana la prensa destacó que los ministerios de Salud y Desarrollo Social están siendo muy criticados por desentenderse del significativo aumento de personas con problemas de salud mental en las calles de Valparaíso. ¿Cuál es su opinión? Y le pregunto esto porque va muy de la mano con su profesión como psicólogo clínico de profesión, pues, don Nicolás. Sí, estamos en al debe, digamos, en tema de salud mental. Yo creo que casi ya como unos 20 años, y eso es mucho para una población. Y más encima, si usted lo toma que no tenemos camas clínicas, digamos, para internar a esos pacientes que son psiquiátricos, que pueden ser peligrosos, que pueden atentar contra la vida de ellos y contra la vida de otros, eso complica más aún el asunto. Sobre todo también, no solamente en Valparaíso, que ha sido lo que ha destacado la prensa, sino que ahora, de hecho, que estoy en Viña, en Arriba los Cerros, he visto varias personas, digamos, en situación de calle, que no están siendo atendidas, que nadie los ayuda, y al final es muy importante poder darles un ojalá un hogar, ojalá un lugar donde poder estar, ojalá medicamentos en muchos casos, estabilizarlos y poder, y no dejarlos en la indefensión y que se mueran en este invierno. Don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo clínico, señoras y señores, oye, ¿y cuáles serían los pasos a esta persona? ¿Se le debiese ubicar, trasladar a un sistema de salud en Viña del Mar o en Valparaíso? Situémonos en Viña del Mar, directamente al Gustavo Frique, de ahí lo trasladan a Valparaíso. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira, hay diferentes tipos de atenciones primarias. ¿Ya? Lo primero es que tienen que ser llevados a un centro asistencial, cualquiera que sea, si es un caso de gravedad, para sobre todo tener que muchas veces nivelarlo en temas químicos, digamos, porque el paciente que es más psiquiátrico, que tiene un desorden más importante o estructural, requiere medicamentos, sí o sí. Entonces requiere de un psiquiatra, un médico psiquiatra. Yo como psicólogo no puedo recetar, ningún psicólogo en Chile puede recetar medicamentos, y esa parte importante, la parte química del cerebro, la tiene que hacer el psiquiatra. Entonces, primero hay que llevar un centro asistencial, ojalá un lugar, porque la gente piensa que en todas partes hay lugares de atención psiquiátrica y no lo es. Hay hospitales especializados, el Van Buren tiene pabellón psiquiátrico, el Hospital San José tiene pabellón psiquiátrico y tiene cama psiquiátrica, pero son insuficientes. Y ese es el problema que nos atañe hoy día. No tenemos suficiente, no hay prestadores tampoco. Antiguamente habían prestadores más privados, que el Estado ayudaba, que promocionaba y hacía, que se dan de cuenta, había atenciones que se llamaban sociales. ¿Qué significa eso? Que el Estado ponía una cierta cantidad de recursos y con el privado podían mantener y tener y gestionar a estas personas para que pudieran tener esa atención. Y también había un gran proyecto, que si ustedes recuerdan, en el CREAT de Playa Ancha, que se trataba de hacer un hospital de día. ¿Qué es un hospital de día? Te explico. El hospital de día lo que quería hacer era integrar muchas veces a las personas que tienen problemas de salud mental a la comunidad, y la comunidad entiende un poco de lo que significa, digamos, diferentes afecciones de salud mental. Ese plan yo creo que quedó ahí, que todavía no se ha terminado. Sería muy bueno que el gobierno tomara esto, lo que estamos diciendo. Ojalá se pudieran hacer hospitales de día. El CREAT de Playa Ancha, al final el expresidente Piñera lo que logró fue cerrarlo nomás. ¿Se acuerda que estuvo bien bullado esa noticia? Porque fueron muchos abusos que ocurrieron en esa institución. Pero hoy día, yo no sé en qué está, no se hizo el hospital de día y podría ser una gran solución para solucionar este tipo de casos. Don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo clínico, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde. Uno ve de repente deficiencia también en cómo se tratan los casos que también son de salud mental, me imagino yo, y ahí usted, por favor, si me lo puede aclarar, el tema de las adicciones, sobre todo a la droga, don Nicolás. ¿A dónde son trasladados ellos? Ese también es un tremendo tema. Así es. Aquí, si usted puede googlear o buscar instituciones o lugares donde podría internar a una persona que tiene una adicción, por favor, que me diga cuánto o cuántas existen en Chile y qué precio tiene, porque no es solamente que haya muy pocas, sino que además son extremadamente caras. Así es. Una por promedio, por ejemplo, me voy a echar al agua con una que me fui la última vez que vi una persona que tuve que derivar ahí, era más o menos 1,5 millones mensual. Sí. Para la atención. Y eso es por lo bajo, ¿eh? Sí. Porque obviamente, claro, tiene una atención multisistémica, tiene que entregarse medicamentos, tiene que pernoctar, por tanto hay hotelería, y es muy caro. Entonces, cuando una persona tiene un familiar que tiene una adicción, pucha, que se ve complicado el asunto. O sea, acá yo lo que diría es tratar de buscar soluciones que a veces no son las más idóneas o las mejores, pero que aporten y que ayudan. Es tratar de buscar generar conciencia, tratar de sacarlo de los lugares más peligrosos, tratar de acompañarlo lo más posible, tratar de llevarlo a que en alguna parte puedan enseñarle un poco lo que le genera la droga para generar una conciencia, y en los menores sobre todo, que hoy día, acuérdense, hoy en día el consumo cada vez es de niños más chicos, empezar, digamos, en los colegios a hacer psicoeducación, eso es traer psicólogos, llevar profesores, enseñar a los profesores, digamos, y al papá a observar y a mirar cuando empiezan a tener estos como comportamientos raros, o por ejemplo los ojos rojos, por ejemplo, Yanni, que es típico que uno ve y realmente los papás piensan que es porque, no sé, le dio una alergia, y en verdad es porque por otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, la psicoeducación, yo creo, o entregar información sirve mucho para poder tener, digamos, un autocuidado muchas veces, y también muchas veces prevenir, que es lo que hablamos de la medicina preventiva. Mientras tanto, buscamos que haya mayor cantidad de centros, digamos, para sacar a las personas que ya tienen una adicción importante, que claro, no van a salir, digamos, aunque lo ayudemos todo lo que podamos, así si es que es. Nos sacamos de la realidad y le hacemos un tratamiento específico y particular. Don Nicolás Cerda, señoras y señores, de profesión psicólogo clínico, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde, tratando temas que son de mucho interés. Oye, este tema de la salud mental, don Nicolás, el vertiginoso avance en nuestra región y el país, ¿usted cómo cree que la podamos enfrentar y cómo podemos comenzar a bajar las tasas que están demasiado disparadas? Mire, a veces hay soluciones bastante simples y complejas a la vez. Simples porque se pueden hacer, complejas porque al final de cuentas requiere un movimiento que muchas veces no se da, porque no pasa, la salud mental es una, como lo conversábamos una vez, es como algo que no se ve hasta que le revienta en la cara. Entonces, son problemas que lo estamos viendo día a día, y la persona hasta que no siente que se ahoga o no tiene una depresión o no tiene un problema importante de salud, entonces no nos hacemos cargo. Pero se puede hacer, como les decía muy bien, haciendo psicoeducación en los colegios, papás pidiendo, también soy papá, tengo tres hijos, pidiendo a los colegios que enseñen sobre la droga, que enseñen sobre habilidades blandas, que enseñen sobre la importancia de la salud mental, que los papás entiendan, lo conversábamos la vez pasada, no sé si te acuerdas, Sandro Yanni, el tema de bullada, conversación sobre adolescencia, digamos, de esa miniserie que salió en Netflix, que la gente se espantó porque, al fin de cuentas, todos nuestros hijos tienen acceso a las redes. Entonces, bueno, todos nuestros hijos van a ser psicópatas, digamos, psicópatas. No es así. pero sí hay que estar atento, sí hay que estar conteniendo, sí hay que estar educando, sí hay que estar presente. Si el problema mayor existe de los problemas, el problema de los niños sobre todo, son problemas de los papás, siempre, Jan y Sandro, y eso los papás tenemos que tenerlos claros. Hay que sernos responsables y acompañar y estar siempre presentes. Actualidad semanal, señoras y señores, a esta hora la mirada de un psicólogo clínico de varios temas en nuestra región. ¿Sabe qué? Yo quiero llegarle a un tema totalmente distinto, don Nicolás Cerda, de profesión psicólogo clínico, y es que esta semana cerró el conocido bar irlandés en Valparaíso. Ya van aproximadamente 350 locales cerrados después del estallido. ¿Cómo se recupera la ciudad y todas esas fuentes de trabajo en Viña del Mar? Es cosa de caminar por la calle Valparaíso, y hace algunos días atrás, en contacto con la Radio Carnaval, daban información desde la Cámara de Comercio, más de 150 locales cerrados en el principal, entre comillas, paseo público de la ciudad de Viña del Mar. ¿Cuál es su mirada respecto de esta situación? Eso es muy complejo, porque al final, como usted bien dice, es mucha fuente de alimentación para muchas personas, fuente de trabajo, y además va generando no solamente el problema de que, además del cierre, además del decaimiento comercial, digamos, o monetario, como quiera llamarlo usted, hay un decaimiento también de la ciudad, digamos, en el tema también emocional. Por eso se lo debe tomar desde el punto de vista también de lo psicológico. O sea, empezamos a perder esto de esta ciudad tan bullada, que es patrimonio del UNESCO, que al final que todo el mundo quería ir, la bohemia de Valparaíso, no sé si usted, seguramente más usted ha ido, sí, el Valle pues. Lander, espectacular, así era, entretenido, uno salía en las noches, era punto clave, digamos, del carrete, de el partido del carrete de la noche de la persona que iba a Valparaíso. Hoy día, o del porteño, hoy día cada vez es menos, la gente no se atreve a salir de noche y tienen miedo, ya ni Sandro, tienen miedo, y vivir con miedo es lo peor que puede existir. Realmente eso genera un daño enorme, porque las personas con miedo no se desarrollan. Las personas con miedo tienden a cerrarse, tienden a estar más entre sí mismos, tienen que estar todo el tiempo defendiéndose a ella y a su familia. Y eso desgasta mucho. Y por lo tanto, ¿quién podría hacer la autoridad respecto a esto? Bueno, lo que siempre hemos pedido todos los chilenos, yo creo que no hay sector político que no ha pedido esto. Necesitamos más seguridad, necesitamos que la autoridad realmente se haga cargo, que se pongan, digamos, realmente fuerte, que se pongan en los zapatos de todos los chilenos de a pie y que se empiecen a dar cuenta que requeremos policía en las calles, requeremos, digamos, personas que puedan en la noche cuidar. Yo le pongo un ejemplo directo, y esto es un país que de hecho ni siquiera ni derecha ni izquierda, yo le podría decir que es un ejemplo. Hace un tiempo atrás, cuando terminé mi magíster, me tocó ir a Madrid. Usted puede pasear por Madrid, de hecho fue el día que, para que usted entienda, fue el día que era el día del orgullo gay, estaba llenísimo en las calles de Madrid, 15.000 personas, ¿y usted cree que pasó algo? No pasó nada, lo único que pasó fue una persona que se peleó con otra y llegaron, no estoy mintiendo, en menos de 2 minutos, 15 carabineros, 15 policías, y tomaron detenidos las 2 personas que estaban peleando, en menos de 2 minutos. Y eso hace que uno podría caminar por las ciudades de Madrid, ciudad bohemia y preciosa, igual que Valparaíso, sin ningún problema, pudiendo disfrutar de la ciudad, pudiendo disfrutar de lo precioso que es nuestro Valparaíso, sin tener que, al final de cuentas, estar diciendo ya son las 6:30, ya está ir el sol y ya me tengo que ir a la casa porque me puede pasar algo. Señoras y señores, diariamente son los invitados de la Radio Carnaval, las distintas miradas a nuestras ciudades y los temas que son noticia. Hoy la mirada de un psicólogo clínico, don Nicolás Cerda, a la actualidad semanal, señoras y señores, aquí en la radio que más se escucha en vivo y en directo, 13 horas, 1 de la tarde con 40 minutos. Don Nicolás, ¿qué es esta Fundación Deportistas por un Sueño, la cual usted apoya? La fundación en la que yo soy partícipe y soy también embajador de la Fundación de Deportistas por un Sueño. Bueno, hoy día de hecho estoy aquí en Santa Julia, arriba del cerro, porque hay un operativo de odontología, de kinesiología, y en la que también participo yo como psicólogo, ayudando todavía a la gente que requiere mucha ayuda. Y me encantaría pasarle a la persona que está encargada de esto 5 minutos para que les cuente un poco más de la fundación. Aquí les presento a Sandra allí, Sandrita les va a contar todo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, señorita Sandra, ¿cuál es su apellido? Corrales. Señora Sandra Corrales. Señora Sandra Corrales, oiga, y usted es la encargada de esta fundación Deportistas por un Sueño. ¿Qué es la Fundación Deportistas por un Sueño? La Fundación Deportistas por un Sueño es una institución que apoya a niños con enfermedades complejas, degenerativas y terminales. Es decir, ya, todos los niños que vayan a fallecer en Chile los vemos nosotros en la parte social, en sus cuidados y en su parte anímica. ¿Y están aquí en Santa Julia actualmente? Sí, porque, bueno, nuestros niños no son egoístas. Ya. Nuestros niños siempre les gusta apoyar mucho más. Nosotros llegamos a Santa Julia porque yo tengo acá en la región a 79 niños. Ya. De los 79 teníamos antes 110. Ya. Pero me fallecieron. Y en condiciones muy precarias. Entonces, por honor a ellos, nosotros estamos acá en Santa Julia entregando lo que nosotros le entregamos a nuestro niño, a la comunidad. Esto es solamente es un regalo de los niños que sufren en este país. Y eso es lo lindo de todo esto. Los niños de nosotros no son egoístas, los niños de nosotros les gusta compartir porque ellos dicen que todas las personas son dignas e igual de condición. Y por eso nosotros estamos en Santa Julia con un operativo dental. Estamos atendiendo a las mamás acá, a las mamás, a los niños. Qué lindo. Y todas las personas que lo necesiten. Adicionalmente estoy con un grupo de artistas, estoy con los vocalistas de la Sonora Dinamita, estoy con Susi, que es cantante. Qué lindo. Y estamos haciendo un show para las mamitas para que se entretengan. Y especialmente también las PISMED, que me ayudaron para poder entregar la comida, el almuerzo, un almuerzo rico, sí, para qué toda rico. La comunidad. Así que todos nos unimos por los niños. Qué lindo. Sigue siendo nuestro motor los niños. Nuestros niños se nos están muriendo en Chile por mala atención, por no tener apoyo real, pero ellos mismos son los que están entregando apoyo real a la comunidad. Amor, respeto, dignidad. Eso es lo único que ellos nos dicen constantemente. Señoras y señores, la señora Sandra Gobales, ella es directora de la Fundación Deportistas por un Sueño y están a esta hora de la tarde en el sector de Santa Julia, donde también está participando don Nicolás Cerda, que es psicólogo clínico y también está entregando su servicio aquí en Santa Julia, señora Sandra. Sí, sí, él va a empezar a hacer servicio acá porque de verdad que la gente necesita tener esperanza. Lamentablemente hemos sufrido mucho como país, mucho, por todo tipo de ámbito de cosas. Personas que vienen caminando de Chile por un medicamento que cuesta 3.500 millones para salvarle la vida a un niño, o ver abuelitos que están desnutridos con una desnutrición severa, o ver gente que se les quema todo, y tienen que volver a empezar. Nos ha golpeado muchísimo, y de verdad que se necesita levantar a estas personas con la música, con tratamientos, con terapia, o simplemente estar un momento o 5 minutos con ellos, siendo parte de su comunidad. Por eso estamos todos acá unidos, tanto el psicólogo como los dentales, como los clínicos, como los artistas, como la gobernación. Acá tenemos las directoras comunitarias que son secas, de verdad que ellas son secas, y tienen todo muy bien ordenado. Entonces todos somos parte del mismo trabajo, y eso es lo que queremos como institución mostrar, de que sí se puede, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, sí es real, con gente totalmente anónimo que quisieron entregar hoy día a Santa Julia un momento de alegría. Eso se lo agradezco a todas las personas que están participando conmigo, desde la gobernación, a nuestros voluntarios, nuestros psicólogos, nuestros kines, nuestros artistas, pero especialmente a las familias que creyeron en nosotros. Porque aquí las mujeres están contentas, muy contentas. Muchas de ellas me decían, yo no puedo hacer esto porque es el plato de mi casa, es la comida de mi casa. Y no dar las gracias, le dije, no, estamos totalmente equivocados, yo le doy las gracias a ustedes por abrirnos su corazón. Y eso es lo lindo de esto, que esta gente nos abre su corazón, son personas luchadoras que hay que aprender de ellas. Muchas gracias por su mensaje, que tenga una bonita tarde, que le vaya muy bien. Volvemos con don Nicolás Cerda, señoras y señores, a esta hora. Nos pasamos un poquito, don Nicolás, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Oiga, un último detallito. Darle un muy feliz cumpleaños al senador de la región, a Francisco Chaguán, que hoy día está de cumpleaños. Nuestro y que más también afectuoso ha estado saludo. Apoyando, digamos, esta gran causa. Qué bonito. Y que aquí es de peor apaje, como usted ve, o sea, desde así la gobernación hasta senador de oposición. Aquí no hay color, no hay bandera, aquí es la ayuda lo que importa. Qué lindo. Muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Don Nicolás Cerda, señoras y señores, psicólogo clínico en contacto directo con la radio que más se escucha a esta hora de la tarde, conversando de varios temas de actualidad desde el sector de Santa Julia y además saludando al senador de la República, al señor Francisco Chaguán.